Esteje, el futuro en nuestras espaldas. Bueno, 10 y 41 y estamos en este momento en nuestra última comunicación telefónica con el Alejandro Arriaga desde Nono, acá en este día lunes. Muy buen día, Ale, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Qué bueno, espérate que no te escuchamos. A ver. No me están escuchando. A ver. Hola, sí. A ver. ¿Se escucha? Hola. Ah, bien. Sí, se escuchaba, ¿eh? Ahí estamos, sí. Soy yo la que no he escuchado de los auriculares, me parece. Ahí va, ahí estamos. Hay un saludito, pero Pancho, que lo escuche a la distancia. Ahí te escucho. Hola, Ale. Un abrazo. ¿Qué tal, Pancho? Estamos con problemas para salir, no se está escuchando el radio desde Nono, ¿no es cierto? Estamos ahí chequeando con las distintas personas que nos van escribiendo y con las que venimos conversando y no está saliendo, ¿no? No, yo intenté hace un ratito y no pude. Bueno, qué pena. Pero ya suponemos que vamos a estar arreglándolo en breve, ¿no? Ya está el... Bueno, Ale, nos comunicamos con vos para otra vez lunes, yo otra vez acá en la radio. Muy raro todo, así como mi vuelta... Sintiéndome rara otra vez en un micrófono, así que acá, para conversar con vos sobre estas rarezas radiofónicas. Bueno, hay que atravesar las rarezas como atravesamos todas las cosas, ¿no? Y sí, ¿no? Que dejamos de atravesar. Bueno. Hoy estoy súper... Te empiezo a contar yo así. Por favor. Estoy súper... Súper cansado, pero viste ese cansancio que te agarra después de haber hecho algo muy hermoso. Ajá. Sí, nos podemos imaginar muchas cosas de hermosas que una persona termina cansada, ¿no? Ahí va. Lo cual sí, está bueno. Sí, pasado de vueltas también, viste, como de la emoción, porque, bueno, no sé si saben, pero este fin de semana Poesía Ambiente, que es un poco el proyecto en el que ando hace unos años, articulamos con Anita Lares, que es una muralista de Córdoba muy grosa. Hicimos un taller intensivo de muralismo. Y articulamos con el Club Progreso y pintamos la fachada del club. Y fue re emocionante, fue re fuerte, fue un laburazo de 2 días así de intenso. Y con un resultado re hermoso, porque se dio la casualidad de que Progreso jugaba ese día, volvía a jugar con público en su cancha, que estaba ahí una cuadra del lugar donde nosotros pintábamos. Entonces se dieron un montón de secuencias ahí de la gente, del barrio. Bueno, súper intenso fue. Y súper hermoso, porque también súper agradecida a la gente. Muy sí. Emocionada. O sea, el mural... Bueno, no sé, para mí fue re interesante ver cómo el mural, como práctica artística, se mete en las identidades colectivas, como labura desde un lugar de revalorización de lo colectivo, de lo impersonal, que me resulta súper valioso. ¿Cómo fue, Ale, que se gestó ese mural? ¿Cómo fue la propuesta de qué dibujar? Porque digo, también pensar que los murales hablan mucho también, ¿no? De lo que quiere decir la gente que habita ahí en esas cercanías muchas veces. ¿Y cómo se construyó esa propuesta de qué decir en esa fachada? Bien, o sea, nosotros fuimos viendo cómo hacer para que pase eso que vos decís, digamos, para que el mural pertenezca al barrio, pertenezca a quienes aman el club. Entonces, bueno, hicimos todo lo posible para poder hacer, para invitar a que participen hinchas, jugadores, dirigentes. Y eso se dio re lindo el sábado, porque fueron como, ellos se autollaman los nativos, que vendrían a ser como los hinchas, como la barra del club. Uh-huh. Y fueron el sábado que nosotros estábamos haciendo el boceto, charlando, y bueno, nos compartieron la historia, lo que ellos sentían por el club, nos compartieron fotos, videos, un montón de cosas muy muy hermosas, muy tiernas, que tienen que ver con un espacio que en el Valle de Trasasierra son súper necesarios como redes, así, porque no hay mucho, y lo poco que hay, un poco está abandonado, ¿no? Entonces, tuvimos esa suerte de que un par de personas ahí súper importantes del club nos acompañaran. Y después se dio eso, de que logramos, gracias a eso, logramos también en el mural representar, según nosotros y según lo que nos dicen los que pasaban por ahí, representar la energía del club, la identidad del club, bueno, su historia, ¿no? ¿Qué cosas se dibujaron, por ejemplo? Y se dibujó a la hinchada, básicamente, la hinchada que es una de las hinchadas más coloridas del Valle de Tras la Sierra, con bengalas, con bombo, con trompetas, a toda la familia como hinchada. Al mismo tiempo también se volvió a escribir lo que estaba escrito antes, que era el nombre del club y el año del cual comienza, que es el 82, es un club bastante joven. Y eso, quienes pasen por ahí lo verán al mural, la verdad que es súper emocionante. Yo así nunca había participado de una muralla de este tipo, así tan conectada con la comunidad y con la identidad de una comunidad. Así que fue un fin de semana re intenso y con un montón de descubrimientos y aprendizajes. Y estoy seguro que no va a parar acá, porque también haber laburado con Anita fue descubrir una persona súper seria, como súper seria al mismo tiempo también súper sensible, como para no venir y hacer algo que no tenga que ver con el contexto. Y yo soy nacido acá, criado acá, he jugado a la pelota toda mi vida, conozco el club, por eso puedo decir que lo que pasó fue re emocionante, porque ahí están ellos en las paredes del barrio, y eso es re lindo. Ale, ¿me escuchás? Sí. Estuvo muy buena la entrevista que hizo Aimé con Ana, es la chica que estaba ahí coordinando sí. el taller. Estuvo re interesante, creo que fue no sé si fue jueves o el viernes. Bueno, que ella contaba más o menos de dónde venía ella. Ella es de Córdoba, entiendo. Sí, es de Córdoba, pero ha viajado mucho. También vivió en Brasil. Sí, también comentaba que estaba con la intención de venirse a habitar acá más permanentemente a Tras la Sierra. Ya está viviendo claro, acá. Sí. Ajá. Me parecía, o sea, rescatar un poco la mirada de Ana con respecto a esto del muralismo, que me pareció muy muy interesante en la charla la semana pasada. Y por otro lado, que cuentes bien para ir a quienes están escuchando y no se dan cuenta del todo bien dónde se hizo la pintura, el mural, cómo se puede llegar hasta el club, en qué calle, cómo llegar al lugar para verlo. Bien, mira, la calle se llama Boyerito de la Cocha. Es una calle súper importante para el pueblo, para Mina Clavero, porque es una calle súper popular y no es de las principales. ¿Dónde están los bomberos? De la Cocha, sí, es esa calle, nada más que hace una S, ¿viste? Cuando vos chocas con Olmos. Sí, arriba. Tenés que doblar un poquito a la izquierda, vendría a ser, y la retomas. Y ahí, si seguís esa calle, a las dos cuadras después de Olmos, a mano de la izquierda está la sede del club, y si seguís una cuadra y media más, hay una subida espeluznante que va a la nueva cancha del Club Progreso. Porque también tiene eso el club. O sea, tiene una identidad muy fuerte, porque hace unos años, una mutual que laburaba con la municipalidad, les quitaron el espacio donde ellos tenían su cancha originaria. Sí. Y ellos cortaron la calle. Fue todo un proceso para el barrio de exigir un espacio para poder hacer otra cancha. Y lo lograron, y lo hicieron en un lugar muy difícil de hacer, porque es en el medio de la montaña, arriba del barrio este que yo te nombro, por eso esa subida terrible. Y nada, se nota ahí como un trabajo para poder hacer esa cancha de fútbol en el medio de las piedras y de todo. Que nada, es para sacarse el sombrero también por el barrio. Bueno, en esa calle está la sede y en esa calle está la cancha también, Boyerito de la Cocha se llama. Bien, que cuando llegas a Mina Clavero, viniendo yendo desde el sur, digamos, después del corte, es justo la calle en la que... calle de la policía. Exacto. Sí, yo no quería dar referencia. O si entras por el acceso nuevo, así por el cementerio, es donde topás. Claro. Digamos, donde topás ahí. Están los bomberos. Con los bomberos. Ahí también por referencia. Ahí doblás a la derecha y le das como hacia vos. En ese club, Ale, recuerdo hace unos años, funcionaba el circo social también, con una experiencia relativa. No solo eso, sino que el Club Progreso fue en la debacle del 2001, fue un club que fue re importante, porque ahí se daba la copa de leche a 200 pibes, es un club súper importante desde el punto de vista social. Viste que hay algunos clubes en Tras la Sierra que solo son una cancha de fútbol y nada más. Y este club es uno de los pocos que siempre ha tenido como otro perfil, como más verdaderamente social. Y nada, eso, ¿viste? Es un club que tiene una historia fuerte a pesar de que es joven en relación a otros clubes. Uh-huh. Actualmente, Ale, ¿sabes qué actividades están haciendo? ¿Cómo está funcionando el Club Progreso para aquellos que se quieren acercar? Bueno, a conocerlo, a ver el mural, pero también a meterse ahí en la historia del club. Mira, no quiero meter la pata, pero sí sé que tienen sus redes, porque ahora me están llegando como hay notificaciones de agradecimiento y están contando. Sigan al club, fíjense ahí en Instagram, tanto en Facebook, Club Progreso, y se van a enterar de lo que hay para hacer. Bueno. Y básicamente también como una invitación a acercarse a los clubes y a nutrirlos. Viste, la Barra Brava se llama Los Nativos, y estuvimos charlando ahí con ellos por qué se llaman Los Nativos, y hay como una reivindicación también del ser de acá, pero al mismo tiempo también los pibes charlaban de lo lindo que es poder conectarse con gente que viene de otros lados, que trae otra data, que tienen otras cosas para dar, digo, ¿no? Para todos los que están viniendo a vivir acá. Un club es un lugar bastante interesante como para sumarse a la comunidad, para conocer de qué se trata vivir en este lugar. Está buenísimo. Bueno, Ale, gracias por la compartida ahí, y ojalá se sigan repitiendo murales, y repitiendo ¿no? Haciendo murales únicos en cada club de los barrios y en distintos, llenando de arte las paredes de acá del Valle también. Sí. Ojalá que sí, sí. Yo creo que la conclusión del fin de semana fue que nada, que hace un montón de falta esto, más allá de lo lindo que es, digamos, hace un montón de falta, porque la fachada de ese club ahora invita a ir, invita a estar, invita a participar, y antes daba miedo. Ale, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde la radio. Te esperamos el lunes que viene. Bárbaro. Un abrazo. Bueno, Debo. Nos vemos prontito. Un abrazo a todos por ahí. Gracias.